Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes. Yupay Chani, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Runakuna, Guarmicuna, Mashikunas, muchísimas gracias por estar siempre en tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. Bueno, estamos ya en la mitad de semana, vísperas a un feriado largo, justamente se celebra el Día de los Difuntos, por fiestas, feriado de finados. Esta celebración que tiene desde orígenes prehispánicos, que va justamente con esta bebida que caracteriza a esta celebración de los difuntos o Día de los Muertos, justamente es la colada morada, esta bebida, ¿verdad?, de origen prehispánico, y de igual manera ellos se acompañan con el caso de la uchucuta, que es una especie de potaje en base a maíz, porotos, ¿verdad?, y justamente lo comen justo yendo a visitar a los seres queridos ya fallecidos, a las tumbas, y comparten justamente la guagua del pan, la colada morada y esta uchucuta. Normalmente estas prácticas se siguen viendo todavía en la provincia de Pichincha, lo que es la parroquia de Calderón, sobre todo, y también en la zona norte, en la sierra norte de nuestro país, como es todo en el sector del cantón Pedro Moncayo, Cayambe e Imbabura. En Imbabura y hacia el norte hay dos sectores que, aparte de la colada morada, hacen también el champús, que es en base al maíz blanco, que se acostumbra esta dos elementos de bebida. Pero justo en esa zona, lo que es Carchi y ya hacia el norte, hacia el Carchi de Imbabura hacia el norte, más allá es el champús, como en La Esperanza, Zuleta, en todas esas comunidades se toma esta bebida. Bueno, justamente el programa de hoy vamos a tratar de hablar justamente de nuestros olores, sabores, texturas y colores. Nos encontraremos con eso, justamente estas tradiciones que más bien se van fortaleciendo en estos últimos tiempos de la preparación, en este caso de la colada morada y acompañada de la guagua de pan. Y obviamente hay un sincretismo religioso con el calendario católico, ¿verdad?, con el santoral católico, y que de alguna manera hay ese sincretismo entre lo católico y lo popular, ¿verdad?, que se fusiona dentro de estas características o particularidades de expresiones o la religiosidad que existe en nuestro mundo antiguo. andino. Bueno, vamos a hablar justamente de eso, y para ello doy la cordial bienvenida a una gran amiga del programa, como es la Mónica Páez, del Literato Club del Té, de ese famoso lugar que uno, de esos aromas diferentes y variedades que solo ahí lo puede encontrar, en Literato Club del Té, en este barrio maravilloso y tradicional como es el de La Floresta. Literato Club del Té viene haciendo siempre, cada semana, diferentes actividades que conllevan a ese encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Literatura, arte, y también está presente, aparte de esta cultura del té, esta variedad de gastronomía y también de bocaditos tradicionales, de una pastelería maravillosa como es la pastelería, y por eso también en esta época va a haber coladas moradas, guaguas de pan, y también va a tener otro tipo de actividades que también nos va a comentar. Saludos por el momento, mi querida Mónica. Hola. Hoy vine apurada, compañeros. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperemos que podamos conversar mucho de nuestras tradiciones. Eso, qué rico. Y con esa mamá que tiene, que hace unas tradiciones. Solo lo que es pastelería y panadería tradicional lojana es tu mamá, ¿no? Sí, y una pastelería, panadería muy conocida, que es por la Mariana de Jesús, al frente del agua, ¿verdad? Y de sí, la luz, que sí, se sí, llama... Sí. Se llama Pampas Panadería Pan Lojano. Exacto, que es tradicional y es una maravilla el pan lojano y todos esos dulces. Bueno, y también invitarles a que ustedes disfruten de este feriado. Obviamente recordamos siempre a nuestros seres queridos que han partido, pero que de alguna manera pues es un feriado largo que se ha caracterizado porque la gente viaje a diferentes partes del país, y bueno, los que no puedan viajar fuera de la ciudad de Quito o de la provincia, pues quédense en el distrito metropolitano, y también la provincia de Pichincha guarda muchas cosas interesantes, tanto al norte como al sur, y una de ellas es de las pirámides de Cochasquí. Este feriado es espectacular, estamos a una hora cerquita, frente a las pirámides está la Reserva Patrimonial Quilago, donde usted puede acampar, tiene cabañas, disfrutar del aire puro y sobre todo ese contacto directo con la naturaleza, con la historia y los espíritus que la rodean, por supuesto que sí. La Reserva Patrimonial Quilago está ubicada frente a las pirámides, a la entrada, a la boletería del complejo arqueológico de Cochasquí. Bueno, también más adelante vamos a contar con la presencia de las compañeras de la Asociación Mama Guarmi, que ellas se encuentran y siempre ya tienen tradición hacer las ferias justamente de la colada morada y guaguas de pan en la administración zonal Eloy Alfaro. Ellos ya salieron desde el día de ayer y van a estar todo este feriado justamente brindando. Y veamos también, porque a veces la gente no le gusta hacer la cola morada, y hay alternativas, Literato Club del Té, y también a estas ferias populares que están a debajo del Ministerio de Agricultura, otros están en el Consejo Provincial, y otras también en las diferentes zonas, administraciones zonales del municipio de Quito, como es a la administración Eloy Alfaro, y también en Quitumbe, y toda la gastronomía maravillosa que también se come y se degusta en esta época del año. Bueno, vamos a continuar. Saludamos también a la Jime, aunque no se va a quedar mucho tiempo, mi querida Jime. Saludemos a una artista plástica maravillosa, una ceramista del taller Génesis. ¿Cómo estás, mi querida Jime, planificando las ferias? Planificando las ferias y aquí también compartiendo un momentito, y también para con este nuevo, ¿cómo es? Que nos toca la colada morada y todo eso. También me acordaba que ahora justo veía una gente indígena cómo hacían los caballitos, los soldados y los yamingos. Los, o sea, que me pareció tan bonito, cosa que compré para enseñar a unos niños. Qué lindo. Y la tradición del arte del mazapán, queridos amigos, justamente nace con esta práctica de las guaguas de pan. Entonces había una señora, Margarita Reza, que es la originaria, de la que comienza a hacer las primeras figuras de mazapán en Calderón, ¿no? Y lo hacía obviamente con harina de trigo, igual que se hacen las masas de pan, ¿verdad? Y de pronto empezó a realizar. y hasta que alguna vez un extranjero vino y le dijo que si no hacía de para vender y para permanecer, entonces le dijo que empezó a hacer y empezó a poner litopón, algunos elementos, pero se deteriorara, claro, y se llenaba de mucho moho las figuritas que, ajá, vemos. Entonces querían replicar justamente los llaminguitos, los caballitos, las muñecas de rabo de punta, porque, claro, la muñeca es de guagua, es en punta, la rosca, ¿verdad? Todo eso en mazapán. Y después, bueno, ya salieron otros diseños, también aprovechar que ya es Navidad y por qué no adornar con productos nacionales, claro, ecuatorianos, sí, y esos adornos de mazapán que son espectaculares en Calderón. Uh-huh. Y ahora están implementando, luego de un tiempo implementaron el porcelanicrón, y ahora mezclan, fusionan la cuestión, la técnica tradicional con la harina de trigo, uh-huh, con el porcelanicrón. El porcelanicrón es una mezcla de maicena, ¿verdad? Que también la harina de alguna manera de maíz, de maicena, y que de alguna manera esta técnica surge desde México y se va regando por Centroamérica y hacia nuestros países, primero en Colombia, y luego se introduce acá en el Ecuador. Esa es un poco la historia. Bueno, queridos amigos, mi sello es personal, yumac.ortiz. Ya mismo me voy a conectar la www.radiocce.com. Y muchísimas gracias al Adrián Torres, que está en este tiempo acompañándonos, al productor de la Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias, mi querido Adrián. Hoy tengo que decir que viene justito a tiempo. Y les comento que también, antes de iniciar con la programación, quiero decir que, bueno, ustedes saben que está la CIDH, varios organismos de derechos humanos. A la otra semana hablábamos de derechos humanos. Y bueno, estos días se abrieron desde el lunes hasta hoy día para dar los testimonios de las víctimas que han salido de estas manifestaciones, de este malestar de la ciudadanía. Y tenemos que decirlo claro, que aquí no es que hubo grupos o guerrillas urbanas que estaban preparándose para salir. Eso es una farsa del gobierno para justificar la represión que hubo y que va a seguir habiendo, queridos amigos. Entonces, de alguna manera, esto fue un malestar del pueblo. Y aquí las víctimas no pueden convertirse en victimarios como se pretende. Eso no lo podemos permitir. Porque independientemente de las ideologías, porque aquí no se trata de defender a ningún partido, ni tenemos por qué hacerlo. Aquí se trata de defender las vidas, los derechos humanos que fueron cruelmente violentadas y vulneradas por las fuerzas policiales y militares en esta movilización, en estas manifestaciones del 2 al 11 o al 12 de este mes. Octubre será un mes que no podemos olvidar, pero que también tenemos que exigir que haya justicia, queridos amigos. Como dije, no se han muerto cualquiera. Una piedra, una arquitectura se puede recuperar. Carajo, aquí se han muerto seres humanos y nadie quiere responder. Y más encima se quiere hacer que las víctimas, los heridos, los que han quedado, decenas, decenas y decenas de gentes discapacitadas porque tiraban a la cara, al ojo para agredir y hacer daño a la policía, han quedado discapacitados, sin ojos. ¿Quién responde por los heridos, los huérfanos? ¿Y quién responde por esos muertos que lo que único se defendían era con palos o escudos de cartón, por favor, o de papel? Entonces aquí, que la CIDH y los organismos que estén aquí, que sean reales, que visualicen a la gente que fue víctima de estas últimas manifestaciones. Eso no puede quedar en impunidad. Y obviamente, los delincuentes, los que pescaron al río revuelto, que tengan que pagar, obviamente, no estamos a favor de esa gente. Pero aquí hubo víctimas. Y estamos confiando que la CIDH y que todos los organismos que están hasta hoy día realmente den los informes reales. Reitero, no creando que las víctimas sean los victimarios, como se pretende hacer. Solamente eso, queridos amigos. Bueno, vamos a iniciar con la programación y nos vamos a viajar a la provincia de Azuay. Justamente, ya mismo también, ya empiezan toda esta semana las festividades de la provincia de Azuay por la independencia de la provincia del Azuay, donde también les ofrece, aparte, bueno, de ser una provincia muy artística, la Atenas del Ecuador, se le conoce, o la gastronomía, hay las festividades importantes, y sobre todo ferias artesanales a nivel latinoamericano, donde se visualiza realmente la calidad del arte popular y la artesanía, no solo de Cuenca, sino de todo el Ecuador, y también de algunos países invitados, como en esta ocasión va a ser México, la del Instituto Andino de Artes Populares, que es muy, muy conocida esta feria. Bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias. Es el momento de nuestro paréntesis cultural.

quiero mandar un saludo bolivariano solidario, un saludo de combate, un saludo de lucha y sobre todo un saludo lleno de cariño para el programa Trazos de Identidad y su hermosa conductora Yumac Ortiz. Encuentro con los olores, sabores y texturas. Bueno, así esos olores, sabores y texturas que nos llaman este mes de septiembre, que verdad, en el mes de noviembre, que es las fiestas de finados, de orígenes, esta fiesta de orígenes prehispánicos, donde desde nuestros antepasados ya rendían culto a los muertos, la forma como se las enterraba, ¿verdad? Y que dentro de la cosmovisión andina es que no es que físicamente te vas, pero espiritualmente pasas a otra dimensión, a otro estado de vida y sigues viviendo, ¿no? Es por eso que los enterraban con la chicha, con algunos elementos dentro de las unas funerarias que hay los testimonios arqueológicos, ¿verdad? Y siempre el ser humano ha rendido culto a los muertos y obviamente nuestras culturas antepasadas hacían también sacrificios humanos. Y yo creo que la colada morada, el color, le semejaba a esos sacrificios que se realizaban, ¿no?, para el recordatorio, ¿no?, y de la sangre de los muertos. El acompañamiento de la guagua de pan, como les decía, es todo un ritual porque una vez que están en la tumba del ser querido desaparecido ya... utilizan la guagua que se empunta, la mayoría, como podemos ver acá, la que nos atrae esta hermosa guagua de pan, justamente lleva en punta y era netamente de maíz, ahora se le hace de trigo o mezclado, no, muchas integral en la actualidad. Entonces, iban a la tumba y tienen la costumbre, aún todavía en Calderón se puede observar, rompen la cabeza, la entierran en la tumba y toman, y también entierran un poco de colada morada, y porque se semeja, dicen que ese día el muerto, el ser ya fallecido, viene y come y comparte con ellos, justamente en el día de finados. También en México hay una costumbre importantísima de las calacas y toda la ritualidad en todos nuestros países latinoamericanos, andinos y sobre todo aquí en el Ecuador, que a pesar de que se dice que se va perdiendo las tradiciones, en este caso yo creo que se va a recuperar, se ha ido recuperando muchísimo en estos últimos 10 años la preparación de la colada morada, porque se estaba perdiendo por el Halloween, ¿no?, que es una fiesta anglosajona, que es el 31 de este mes, y que yo no tengo problema si la gente se siente identificada con una fiesta de esas, pues que lo haga, pero que nunca, nunca se olviden de los orígenes y de lo que representa la bebida que todo el mundo toma, esta maravillosa bebida que es la colada morada y la guagua de pan. En todo caso, es esta tradición importante y deliciosa. A mí me encanta la colada morada, inunda esos olores con sus aromas maravillosos. Bueno, también quería decirles algo, queridos amigos y amigas, que el día de hoy vamos a hacer esta gran rifa solidaria, que se iba a hacer el 10 de octubre, pero no se pudo hacer, 16 de octubre, perdón, por obviamente los problemas del país que había. Pero les comento que en esta rifa solidaria, que nos vamos a acompañar acá justamente para apoyar a los amigos, se va a rifar un premio, la primera obra de arte es de pintura del autor Fernando Torres, está evaluada en $3,000, dice. El segundo premio va a ser otra obra de arte del pintor y autor Néstor Martínez, un cubano, y que está a avalúo $1,500. Y el tercer premio es una obra de arte, un grabado del autor Geracho, sí, que es de $500. Entonces, estén atentos, toda la gente que ha comprado, pues tenemos todos los boletos en esta carterita donde ustedes van a poder ver. Y estas manos vírgenes de la Mónica Páez y de las compañeras que ya están aquí, de las Mama Warmi, vamos a sacar justamente esta. Mi querida Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias y desde ya toda la gente que se está conectando a través de mi Facebook personal y a través de la www.radiocce.com, muchísimas gracias. Mi querida Mónica, Literato Club del Té en la Floresta, ya es una tradición de la cultura del té. Empecemos por ahí. Gracias, sí. Te cuento, bueno, muchísimas gracias, Yumak. Te cuento que nosotros en Literato, como siempre, que tratamos de generar cultura del té y vincular esta cultura del té con las diferentes formas de expresión, ¿no? Entonces, en esta época estamos un poco reviviendo las tradiciones, como tú lo dijiste, el tema de la colada de morada y guaguas de pan, que si bien creo que cada persona va ya como que haciendo nuevamente, como yo recuerdo en la época de mi niñez, ¿no? Recuerdo cuando hacía las guaguas de pan, que no eran guaguas de pan, sino eran caballitos en el horno de leña con mi abuela. ¡Qué maravilla! Era una cosa espectacular con la colada y nos reuníamos todos, los primos, a hacer los dibujitos, las figuras. Amasar, era amasar. El juego, no la socialización. Exactamente. Y eso me remonta mucho a ahora, o sea, veo y digo, qué lindo, cómo eran las tradiciones anteriormente. O como uno se reunía en familia, ahora creo que se reúnen en familia, hacen la colada morada, pero ya no hacen la guagua de pan, ya la no. compran, ahora se la compra, creo que obviamente es un poco más fácil, pero nosotros queremos un poco revivir eso y desde el año pasado empezamos a hacer una actividad que es elabora tu guagua de pan. ¡Ay, qué lindo! Sí, estaba destinada a niños y niñas, pero realmente el año pasado vimos que es mucho más familiar, las personas hasta adultas, grandes, quieren volver a revivir eso, quieren volver a, en mi época cuando yo era chiquita hacía huevos de pan. Bueno, entonces vamos a hacer eso, vamos a aprovechar este sábado para que todas las personas, adultas, niños, con la familia, vayan, qué rico. Sí, tuvimos el año pasado una familia entera que fue, el abuelo, la abuela, papá, mamá, todos a hacer guaguas de pan. Entonces vamos desde hacer la guagua, que mi madre nos acompañó, ella es panadera de hace mucho tiempo, ya más de 25 años. Y quiero entrevistarla, justamente es una maravillosa mujer que tiene mucho conocimiento. Yo creo que son esas mujeres portadoras de ese patrimonio, que se guardan a memoria y que se van pasando de generación en generación. Sí, sí, claro que sí. Y entonces ella nos va a ayudar ahí el sábado para hacer la guagua, vamos a hacer la masa, a cocerla, a cocinarla y después dibujarle y finalmente vamos a tomarnos una colada morada con nuestra propia guagua de pan que hemos hecho. ¿Cuánto te cuesta eso para que la gente tenga un poco de... Bueno, eso te cuesta $5. Pero está súper bien. Sí, está bien, para que pases un momento. Pero vamos familia. A hacer una guagua más grande, ¿no? Sí, esta es una guagua chiquita. Porque es un bocadillo. Ese es un bocadillo, pero es un bocadillo ideal para una... Para un vasito de colada. Colada, ni siquiera perfecto. Te comes más. Ni siquiera te comes. Yo me como como dos o tres. Pero sí, es una cosa muy bonita, sobre todo para la familia, ¿no? Para que todos estemos reunidos en familia. Qué maravilla. Y sobre todo, claro, lo que dice la Mónica, es también un poco la recuperación de esas tradiciones y que sobre todo también compartamos en familia. Porque estas tradiciones, de eso se trata las tradiciones, de compartir en familia, de que cada uno cumple un rol. Esa es la transmisión del conocimiento, de que los guambras desde chiquito, aunque mamá hace una bolita, lo que sea, aprendan el sentido de pertenencia. Y sobre todo también a rendir culto a nuestros seres queridos que ya partieron. Eso nunca hay que olvidarse, ¿no? Y que se mantenga esa tradición desde orígenes prehispánicos, que es parte de todas las civilizaciones de la humanidad, ¿no? Exactamente. Y mira ahí, quiero vincular un poco a nuestra actividad que la hacemos el día de mañana, que claro, el 31 celebran muchas personas el Halloween, pero nosotros lo que queremos hacer es una celebración a las brujas, decimos. Es pero... no tanto al Halloween del Día de Brujas, sino al sentido Exacto. de las brujas, de cómo se genera, porque no se olviden que las brujas fueron perseguidas en época de la Inquisición, que era terrible, todo el mundo era bruja, o como a veces acá, que si no estás de acuerdo con una ideología o con lo que dictaminan los regímenes, te dicen bruja o que ya eres peor, ahora guerrillero, dicen que eres lo peor, ¿cómo eres? Terrorista. Qué horror. Sí, así es. Sí. Claro, entonces también es el sentido de lo que representan las brujas, como lo femenino, ¿no? De esa reivindicación. El que es una mujer sabia. Entonces, Exacto. ¿cómo nace por allá en la cultura celta justamente estas mujeres que eran conocedoras muchísimo de la naturaleza, del conocimiento, de lo que era la salud, de las plantas, las hierbas? Y claro, y esas hierbas estaban también muy vinculadas en esa época, pues no, la facilidad de tener un doctor no era, o sea, no tenías esa facilidad, entonces así es, no había exactamente, las distancias eran muy remotas. Exacto, entonces realmente estas mujeres sabias eran las encargadas de ayudar en el proceso de dar a luz y también de guiar y de dar hierbas para el aborto, para mantener la natalidad, por ejemplo. Claro, entonces, vital, claro. Todo esto. Tienes tu colada morada. Gracias. Mi mami la hizo. Buenísima. Mi mami la hace. Un abrazo, siempre. Mi señora. Y entonces, la idea es poder, con una facilitadora, conociendo un poco cuáles son esas principales brujas o mujeres sabias, cómo nacen, cómo fueron perseguidas, ¿no? Y conocer un poco de la literatura que está vinculada a ellas. Qué interesante. Entonces, vamos a hacer una especie de, nosotros le llamamos una noche literaria, ¿no? Entonces, una noche literaria dedicada a estas mujeres sabias, en donde vamos a tener el apoyo de un violinista, Diego Pastor, que es muy bueno, es una persona muy linda, que le mando también saludos, que siempre está apoyándonos en las actividades de literato. Entonces, él va a acompañar a la persona que va a narrar un poco la historia, y también vamos a tener a un pintor que va a plasmar un poco lo que está pasando. ¡Qué entonces, lindo! Están completamente invitados. Todos somos brujas. Exactamente, todos somos brujas. Claro, porque de alguna manera, dentro de la memoria colectiva, queda, ¿no? Esa memoria genética de la mujer. Entonces, por eso a veces la mujer hace cosas que no tienes instinto, que de pronto dices que pasó. Pero es la esencia de la mujer, de la parte de la feminidad, ¿no? Exacto. De parte de los elementos, madre naturaleza, conectada con la luna, o sea, todos los elementos, o sea, el ser como tal, que también el ser hombre, la parte femenina, ¿verdad? Pero en sí como mujer, como tal, ¿no? Uh-huh. Estamos muy vinculadas a lo que es la naturaleza, al cuidado de la naturaleza, y creo que viene un poco de esto, ¿no? De esto de ser una mujer sabia, en donde tú tienes el respeto a la Pachamama y tratas de que esas plantas que salen de la Pachamama tú las puedas usar y utilizar para beneficio de las personas. Entonces, eso es lo que queremos con esta actividad, darle un homenaje a esas mujeres sabias que fueron perseguidas, que fueron quemadas. Vengan, Brujildas, otras Brujildas. Hola, Maripaz Cáceres, que no. ¿Cómo estás? Viva Chile, toda nuestra solidaridad con los hermanos chilenos fuertes, que justamente hablábamos, bienvenidas, otra gran artista, otra bruja, diga, mi querida Mónica. Entonces, claro, es eso, ¿no? Exactamente, es eso. Entonces, lo que queremos es y lo interesante, no sé, yo tratando como un poco de vincular estas dos actividades que vamos a hacer, el tema este de lo que se habla, del tema de las brujas, digamos, nace también de un tema del cultivo, ¿no? Entonces, parecido a algo a lo que trabajamos o a lo que nuestros ancestros ponen el tema de la colada morada y de las guaguas de pan, o sea, un homenaje un poco a todo lo que es la siembra y la cosecha. Entonces, es como que siempre hay cosas en nuestros pueblos de andinos, ¿no? Y aparte de los ciclos, de los tiempos, exacto, ¿no? De los tiempos. Así que hay como una vinculación ahí. Totalmente, algo siempre lindo hay una vinculación, por supuesto que sí. Qué chévere, mi querida Moni. ¿Dónde queda el Literato Club del Té? Venga, mi niña Moni, niña Paulina Ñacato, de Mamaguarnimis. Vengan, por favor, pasen. Aquí espacio para todos. Como estamos en confianza, vengan, compañeros. Siéntese. Ya, bueno, más bien, muchísimas gracias, mi querida Mónica. ¿Dónde queda? ¿Está ubicado? ¿Cuándo va a ser esto de las brujas? Claro que sí. Bueno, el Literato Club del Té se encuentra... Voy a estar tu colada. Me voy a probar la sal. El Literato Club del Té se encuentra en La Floresta y estamos ubicados en la calle Mallorca, N24-282, junto al Salinerito. Así que pueden venir a visitarnos. El día de mañana hacemos este homenaje, esta noche de brujas, para que conozca un poco cuáles han sido las mujeres sabias, las principales mujeres sabias que les costó la vida justamente por eso, ¿no? Entonces, vamos a tener el día jueves. ¿A partir de qué horas es mañana? A las 19 horas, exactamente. A las 7 y el día sábado con la tradicional colada morada y guaguas de pan que vamos a estar elaborando con la familia. Elaborando en un lugar lindísimo como es Literato Club de Té, Y aparte, bueno, y también si quieren después de la coladita bajarse, se toman un tecito maravilloso. Exacto. No habrá problema. Un té digestivo después de comer tanto, tanta huevo de pan y colada morada. Yo estoy comiendo desde hace una semana. Y también es muy nutritiva. Ya nos dirán las niñas Calvopiña los nutrientes que tiene la colada morada. Aparte tiene la piña, todos esos elementos frutales, vitamínicos. Y aparte delicioso, que inunda la casa entera. Donde usted pase, la colada morada te atrae el olor. Es fascinante. Ella también me encanta. Me encanta, a mí también. Es una de mis... Y bueno, y es parte de rendir tributo. Tradiciones favoritas. Exacto, a nuestros seres queridos. Exactamente. Muchísimas gracias, querida Moni. Gracias por la colada. Que iba a ser para alguien de ustedes, pero ya me la tomé, mis queridos amigos. Me disculpa, pero la huevo de pan, chiquita, sí la vamos a regalar, por supuesto, acá a los mismos compañeros. Bebé. La huevo de pan, bebé. La bebé, así es. Bueno, muchísimas gracias. Ya están las mamaguarmi. Venga, siéntese con niña. Y vamos a ir a nuestro corte musical. ¿Con qué vamos, mi querida? Querido Adrián, me perdí. ¿Cómo? Ah, con la toquilla vamos, por supuesto, con la toquilla vamos. Vamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Títeres de todo el mundo llegan a Quito. ¡A Quito Luz de América! La Fundación Títeres Fue presenta el 19º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, España y Portugal nos encantarán con sus mágicas historias. Del 9 al 17 de noviembre, en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. ¡Les esperamos! Nuestro Pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la gran final del festival Nuestro Pasillo. Los mejores dúos mixtos del país, los pasillos más consagrados, con una orquesta de 18 músicos, bajo la dirección del maestro Claudio Jacone. Domingo 10 de noviembre en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 16:30. Artistas invitados: Marco Villota, Los Corazas, Paulina Tamayo y el Coro Infantil o Aguas Cantores. Entradas a la venta, boleterías del teatro y en buenplan.com.es. Con el gentil auspicio de Guitarse Estudio, Coco Consultores de marca de Ciber Estudios, Sarine, Soprofon y el gobierno provincial de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, hola, soy María José Valencia, pertenezco a la Escuela Afroecuatoriana Ochun, soy directora del grupo urbano Maitres. Un saludo para Yumac Ortiz, que es una gran amiga de años, que me encanta mucho su programa, Trazos de Nuestra Identidad, ya que ella da a conocer mucho la cultura. Mi mensaje para todos ustedes es que juntos seguiremos haciendo cultura con amor, jamás hay que dejarlo de hacer. Mi nombre es Nancy Morejón, soy una escritora y Premio Nacional de Literatura de Cuba de 2001. Estoy participando en el Festival de Poesía Paralelo Cero y quería trasladar mi solidaridad y todo mi apoyo a través de lo que hago a la voluntad y a la vocación de libre expresión y de libertad y de amor a su patria, que es Ecuador. El nombre de la amiga es Yuma Cortés y el su programa Trazos de Nuestra Identidad. Encuentro con los olores, sabores y texturas. Bueno, estamos de regreso con Literato Club del Té, que ya les hemos invitado para desde mañana y todo este fin de semana. Pero ahora es el turno, como ustedes pueden ver en cámaras, gracias a la www.radiocc.com o a través de mi Facebook personal, donde me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Igual mando un abrazo grande, siempre fraterno, a toda esa gente que está pendiente del programa. Muchísimas gracias. Y como ustedes pueden ver, tenemos estas maravillosas copas, tanto de colada morada como de champús, el champús que yo justamente estaba mencionando y hablando al inicio de la programación. Bienvenida, compañeras, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Bien? ¿Usted es Lilian? No. No, Consuelo. La Consuelo Ñacato. Y su madre es doña Mercedes Calvo Piña. Una mujer maravillosa de origen de la provincia de Tungurahua, pero que viene a vivir a Quito, migra y trae todo ese conocimiento. Yo les digo a las mamaguarmi que son portadoras del patrimonio cultural inmaterial de la gastronomía ecuatoriana, por mantener esa tradición y que de generación en generación han ido manteniendo, como en este caso ya sería la tercera generación usted de la familia Calvo Piña, ¿verdad? Y que de alguna manera han mantenido no solo estas tradiciones de este mes, o sea, de esta fecha con finados, sino de toda la gastronomía ecuatoriana, con una minuciosidad, con un trabajo, con una preparación y sobre todo guardando esas características y particularidades del sabor propio de cada región, de cada sector y de la diversidad de platos que tenemos acá en el Ecuador. Niña Consuelo, ¿cómo le va? ¡Qué gusto! Ahí estamos, todo bien, preparando lo que es la colada morada. La colada morada, la feria, les decía que ustedes cada año van a la administración zonal Eloy Alfaro, en la plaza Eloy Alfaro, ¿verdad?, en Alonso de Angulo, y que dura una semana. ¿Desde cuándo van a estar? ¿Y ya están? Estamos desde el día de mañana, por motivos de logística vamos a estar hasta el 3 de noviembre. Perfecto, muy bien. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Y a qué edición es esta? La quinta. La quinta no ha de ser, compa. O sea, de nosotras es la quinta, pero de ahí ya tenemos casi 25 años realizando lo que es la feria, tras año, cada año. Pero me atrevo a decir, queridas compañeras, que no es el quinto año. Quinto año con las administraciones, porque cada alcalde va cambiando y va poniendo la primera, la segunda. Pero quiero decirles, y modestia aparte, la feria de la colada morada y guaguas de pan fue creado por Procultura, acuérdense en que hicimos la ESA y que ya tiene muchísimo. Se recuperó la plaza. Se recuperó la plaza, ¿verdad? Y ya tendría, sería, si, yo me atrevería a decir siquiera la décimo segunda edición de esta feria de la colada morada y las guaguas de pan. Bueno, ¿cuántas organizaciones están participando, mi querida Rosela? Estamos 5 organizaciones, estamos igual participando con lo que es la Casa Somos, nos hemos integrado para hacer un grupo comunitario. Tenemos diferentes sabores de colada morada de las 24 provincias. ¿Y en qué se diferencian? A ver. Que algunas, como nosotros decimos, hay la colada... ¿Me escuchó? ¿Tengo retorno? Hay la colada morada de las carrillinas y las guarmes. Entonces, ahí nos vamos distinguiendo cada colada. Unas hacen con maicena, otras con harina negra. Yo hago de maicena. Entonces, como se hace en Machachi, por ejemplo, solo es mortiño. Ah, solo con el mortiño. Sí, ¿y la harina de maíz? No es con harina de maíz. Solo el mortiño. ¿Solo el mortiño y la mora? Uh-uh. ¿Y la piña? Y la piña. Eso sí. Nada más. Y no, pero le ponen... Es como un, más bien como una chicha, vendría a ser como un comibebe. Uh-uh. Ya. Entonces nosotros sabía de Machachi. Entonces nosotros estamos lo que es investigando todos los sabores de cada provincia para darles a nuestro público el mejor sabor. Claro, y también sobre todo cada provincia de acuerdo a la fruta, ¿no? Porque uh-huh. Lo tradicional que tiene, antiguamente, prehispánicamente, era en base a la harina de maíz morado, ¿verdad? La harina roja, de la harina de maíz morado, el mortiño, la mora silvestre, que ya había en nuestra época, ¿verdad?, prehispánicamente hablando, y eso era nacer. Y se van implementando lo que es la piña, ¿verdad?, que también es propia del Ecuador, de la costa ecuatoriana, porque muchos creen que ha sido introducida, eso no es verdad. Lo mismo la naranjilla, que es propia nuestra, prehispánica, y bueno, y los elementos como el mortiño, que es muy... Que yo no sé por qué está tan caro el mortiño, se ha vuelto loco, $4 la libra, están locos, queridos amigos, y en esta época... Se pudre el mortiño en los páramos, donde se recogen, en los pajonales, en esa zona de los páramos andinos, es donde se recoge el mortiño. Entonces, me parece exagerado y que debería haber un control de parte de la intendencia, porque es demasiado caro. Nunca en la vida ha estado el mortiño, sino que, claro, como es una cuestión de moda que también se pone, pues, y también es como similar o familiar, o se puede decir, a los arándanos, entonces están por ahí y es irrisorio. Pero bueno, entonces su colada, la que nos ha traído, ¿cómo se prepara? Que ha aprendido de doña Mercedes, que le mando siempre un abrazo grande. Bueno, como mi abuelito nos ha enseñado y mi mami, es con harina negra, tostada en tiesto y se le muele, y entonces ahí le hacemos lo que es la principal, la harina negra. Y ahí viene el mortiño, la piña, el babaco, la frutilla. Y lo que nosotros les ponemos la esencia es la guayaba, que le da ese saborcito especial. Ah, ese es especial. Otro sabor, claro, mira tú. En la costa se utiliza mucho la guayaba. Entonces ese sabor le da ese sabor especial a nuestra colada morada. Y lo que es la panela, no le ponemos lo que es el azúcar. El azúcar blanca, sino la panela. Es la tradición, claro. Y antiguamente sería con el mishke. Me imagino, prehispánicamente ha de haber sido así. Claro, antiguamente. Con la hoja del penco, entonces. Ahí un poquito se le va haciendo lo que es la fermentación con la hojita de penco. Ah, mira tú. Entonces eso le ayuda a fermentar un poco más. Qué maravilla. ¿Cuánto tiempo de preparación? 3 días. 3 días de preparación. 3 días por la harina que hay que dejarle en remojo. De un día a otro. Porque claro, la gente dice, bueno, la harina no puede hacerla porque es muy difícil. Uh-huh. Y sobre todo, coger la textura de la harina perfecta, que no se quede tierrosa, es bien difícil, por eso lo hacen de un día a otro. Claro, igualmente es para sacarle lo que nosotros le decimos el tufo. Ajá. Entonces es un saborcito medio amargo que da el maíz negro, entonces por eso también se le deja reposar a la harina por 3 días. Una vez que ya está eso, ¿cómo se prepara rápidamente? Ya se le no sirve. Los secretos, obviamente. No, pero lo generalmente. Principalmente se le deja la harina en remojo. De ahí ya. Se le cierne, se le pone a hervir. Dependiendo de la cantidad, nosotros le hacemos hervir 2 horas aproximadamente. De ahí se le va incrementando lo que es el jugo de la piña, el babaco, la naranjilla y la guayaba. Ya. Y al parte le tenemos lo que son las frutas de la babaco y la piña y la frutilla en almíbar para que tenga ese resalte. Y de ahí se le mezcla todo. Y ahí se le mezcla todo. Y si nosotros queremos un poquito de fermentación, le ponemos lo que le decía el penco. Ah, el penco. Uh-uh. ¿Y cuánto dura la colaborada una vez que se hace? En refrigeración puede durar hasta 15 días. Pero más congelada. Congelada. Y de ahí al intemperie, una semana, dependiendo, o sea, cómo esté el clima también. Claro, qué maravilla. Bueno, también les decía que en algunos sectores, sobre todo del norte de nuestro país, sobre todo en algunas cantones de Imbabura, parroquias y comunas, se toma el champús, lo mismo en algunos sectores del Carchi, y también en Loja, en el sur. Cuénteme, ¿cómo es el champús? ¿De qué champús estamos hablando? Bueno, nosotros el champús de nosotros es de Sangolquí, que nos enseñó a hacer mi abuelita. Bueno, ya falleció y nos dejó la receta y estamos innovando la receta. ¡Qué maravilla! A ver, cuéntame. Y entonces, lo que ahorita nosotros le hemos incorporado es la piña y el babaco. Ya. Al champús. Y pues, al quedar bien. Exactamente. Lo voy a probar. O sea, está con la esencia de la abuelita y el toque de las nietas ahorita. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Pero no falta el secreto y lo más, que es el mote que le da ese sabor. Claro, o sea, explícame, yo estoy confundida. ¿El champú se hace con mote o harina de maíz blanco? Es la harina de maíz tostado. Hay harina de maíz crudo. Esta es harina de maíz tostado. Exactamente. Ya. ¿Y el mote? El mote solo se le da ese sabor nomás. O sea, le puede servir como así. Porque, uh-huh, bueno, en algunos lugares yo he tomado incluido el mote ahí, ¿no? Uh-huh. Ajá. Claro, entonces, ese es el tradicional. Yeah. La harina de maíz con el mote y el sabor que la le da panela. La naranjilla, yeah, y la panela. Nada más. Así nada es. Más. Y nosotros de vuelta le hemos incrementado lo que es la piña y el babaco para que le dé un sabor más especial. A ver, pásese para ver, probar. Te gustemos, querida Mónica. Bueno, van a estar desde el día de mañana hasta el día 3 de noviembre, o sea, hasta el día 31 de octubre al 3 de noviembre, en la Plaza Cívica Eloy Alfaro. Una rica gastronomía también paralelamente a eso, ¿verdad? Claro, nosotros traemos directamente lo que es el cuy con ajo y cordero. Ay, una maravilla, no tienen idea. Tienen que ir a esa feria, al stand de las Niña Calvopiñas y de Doña Mercedes y las Ñañas Ñacato. Que aquí está Doña Paulina, que no quiso salir en cámaras, pero ya es la relacionadora pública de la marketing, Wally. La manager. Así es. Bueno, entonces, ¿qué van a tener de gastronomía? También riquísimo el cuy. El cuy, conejo y cordero. Tenemos también lo que es el hornado, pristiños, buñuelos, tamalitos de gallina, caldito de gallina, higuitos con queso. Todo lo que es un rescate cultural. ¡Qué delicia! Hoy el champús les ha quedado, pero perfecto con el babaco y la piña. Y la piña. Y con tradicional. ¡Qué delicia! Ya te voy a hacer probar con mi pancito. Querido Adrián, que no se tiene que perder esto. Y estas son las típicas, así esas son las guaguas que decíamos. Exacto, esas son el caballito. El caballito y la masa, y esto es en horno a leña. Exactamente. Se nota clarito, ¿no? Esto es en horno a leña, queridos amigos, como ustedes pueden ver, que es lo característico, ¿no? Y obviamente el diseño antes no nos comíamos, porque era como juguete, ¿te acuerdas? Y éramos de ojito en ojito, de piecito en piecito, comiéndose. Y nos duraba bastante, unos 3 días siquiera. Nosotros le decimos que esto era la premiación, por lo que nosotros les ayudábamos a nuestros padres a moler. Exacto. Entonces, eso es la forma de premiarnos. Es maravilloso. Y sobre todo también el caballito, una maravilla. Ese era lo tradicional. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias por mantener estas tradiciones. Y claro, no te podías comer nunca esto. Te decían que las anilinas te hacían daño. Ahora se pueden comer. Claro, porque ahorita ya es con azúcar impalpable. Ya. Pero claro, antes no. Entonces era el secreto, era así. Será, nos chupamos, ay, botamos. Pero es la maravilla. Y aparte ese encuentro familiar, de tradiciones, de esos olores, colores, texturas y sabores que guardan estas mujeres. Estas tradiciones, estas portadoras del patrimonio cultural inmaterial que posee el Ecuador. Muchísimas gracias. Antes de irnos, mi querido Adrián, el sorteo de la gran rifa solidaria aquí en Trazos de Nuestra Identidad. Yo les voy a pedir rapidísimo, vamos a sortear los tres premios. El primer cuadro de Fernando Torres, el segundo de Néstor Martínez, de un cubano, y un grabado del Geracho. Obras muy buenas. Y ya para apoyar, por supuesto, a la gente que nos ha pedido esta gran rifa solidaria, que la hagamos acá. Por supuesto, aquí, si usted compró los boletos, no voy a decir nombres, simplemente los números, queridos amigos. Solo los números para hacerlo más rápido, usted ya verifica su número y va a quedar registrado acá. A ver, compañeras, damos un boletito, saque. ese no va a tener validez. ¿Qué número es, querida? En la parte de atrás. El 127. No, el de acá atrás. Sí, es que tuvimos un pequeño inconveniente. 638. ¿Cuál? 638. 638, anulado. El segundo anulado. Vamos, saquemos. Este es para el tercer premio. Rapidísimo, ¿qué número atrás, atrás? Ah, no, ahí adelante, ¿qué número queda anulado? 414, anulado. Estos son los anulados, queridos amigos. Y este es el tercer premio que se ganaría el grabado de Jeracho, que tiene un avalúo de $500. A ver, niña Calvo Piña, venga. Ahí, a ver, niña, niña Cato ese. Ya le... Eso, montones. No, que no se quede nadie. Ya, este es el ganador del grabado. ¿Qué número es? 444 es el ganador del grabado, del tercer premio. Ahora rápidamente vamos a sacar para el segundo premio, que es la obra de pintura de Néstor Martínez del Cubano. A ver, vamos. Ese queda anulado, rapidísimo. Otro que vamos a anular. 871. Ya, los anulados para ese lado me ponen. Y usted, niña Paulina, que le ha tocado para hacer. 710 anulados. 710 anulado. Perfecto. Ya, el ganador del grabado de Jeracho es 637. 637, queridos amigos. Ahora el primer premio. Vamos a anular rapidísimo dos. Anulamos dos y el tercero saco el show. ¿Quién lo sacó? No, sí está con número. Ahí está el número 516. Carlos Proaño. Se gana, este sería anulado. Anulado. El 901 anulado. Bien. Y ahí sí el ganador. El ganador. Tome, niña. ¿Quién ganó? Pues saqué dos. El ganador sería del cuadro, es Mercedes Cueva, de la mitad del mundo. El número 536 se hace acreedora de este, del premio de Fernando Torres. Muchísimas gracias. Felicitaciones y muchas gracias por apoyar a la rifa solidaria. 444 era del grabado de Jeracho, 637 de la obra del cubano de Néstor Martínez y la ganadora Mercedes Cueva, el 536 del pintor Fernando Torres. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, y muchísimas gracias a toda esa gente que nos ha escuchado y que no les he mencionado. Muchísimas gracias a Puerto Rico, a la Magali Marrero, que un fuerte abrazo desde Puerto Rico. Siempre veo tu programa y siento la presencia de mi hijo, así es, de Carmelo Ruiz, nuestro gran amigo, que ya partió físicamente, pero siempre va a estar con nosotros. Al Bolo Lobo, al Wilmer Mendoza, a la Betsy Salazar, al Galo Galarza, al Freddy Tobar, a la Sofía Chan, a todos, muchísimas gracias. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. No se olviden, Literato Club del Té mañana, toda esa literatura de las brujas, y el fin de semana Guaguas de Pan. Desde el día de mañana, Plaza Cívica Eloy Alfaro, esta feria de tradición y dulzura de la colada morada y las guaguas de pan. Muchísimas gracias, Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Gracias, querido Adrián, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.